más dura, ello te explotas. Lo opuesto suena flojo, socio locos. Mis letras, escrituras de tu nuevo dios. Respeta todos los rangos, tú no jodes a estos dos. Pussy, la mierda más dura, ello te explotas. Lo opuesto suena flojo, socio locos. Mis letras, escrituras de tu nuevo dios. Respeta todos los rangos, tú no jodes a estos dos. Pussy, y ya. Los dejo escupiendo bilis, una gota de ácido en tu iris, 50 gramos pa' solo guiris. Soy Blavatsky quitando el velo a Isis, hypnotic like bouncing titties, baby, out of limits. Same story, yo different day, escupo barras marcadas a fuego, tú solo claims. Esta mierda impregnada en mi DNA, estás vacío por dentro, cabrón, como bolsas de Lays. Entre clásicos en Warren G can regulate. Get the fuck out of my lane. ¿Qué coño creéis? No offset, no hablo cash, better make it rain. Un maestro en lo mío, tío, comical train. Putos raperos tiran de clickbait. Yo derrocando loco, bien no call me Watergate. Solo necesito 16 para tumbar. Es que nobody wanna battle con esa mierda que hacéis, bitch. La mierda más dura, ello tapes for us. Lo opuesto suena flojo, socio locos. Mis letras, escrituras de tu nuevo dios. Respeta todos los rangos, tú no toses a estos dos. Pussy, la mierda más dura, ello tapes for us. Lo opuesto suena flojo, socio locos. Mis letras, escrituras de tu nuevo dios. Respeta todos los rangos, tú no toses a estos dos. Pussy.